sea, los temas que se trataron estuvieron muy buenos. Lo que me gustó es que, por lo visto, en algunas facultades tienen materias relacionadas con la comunicación y eso no lo veo en la facu a la que voy, así que está bueno como para preguntar y ver si se puede hacer algo relacionado con eso. Eso sí estuvo lindo.